Tras el bombardeo a La Moneda y la muerte de Salvador Allende, cerca de 600 estudiantes y profesores se amotinaron en la Universidad Técnica del Estado para resistir la ocupación militar. No llegaron a producirse enfrentamientos, ya que casi no tenían armas, y fue muy poco el tiempo durante el cual pudieron oponerse a la entrada de los uniformados. Pasadas las 2 de la tarde del 12 de septiembre, comenzó el desalojo de los académicos y alumnos. Fueron detenidos y trasladados al Estadio Chile. En ese grupo se encontraba Víctor Jara Martínez, profesor de esa casa de estudios. El procedimiento fue dirigido por el entonces capitán Marcelo Morén Brito, quien luego se transformaría en uno de los más temidos agentes operativos de la DINA. Al momento de ingresar al Estadio Chile, convertido en campo de concentración, a los detenidos se les quitaban sus especies de valor, se les anotaba su nombre y filiación política. Debido a la gran cantidad de prisioneros, 5.600, estos se encontraban en condiciones infrahumanas. En los balcones del estadio, se colocaron dos ametralladoras .50, usadas en la Segunda Guerra Mundial. En el segundo piso, también se instalaron potentes focos de luz, que permanecían encendidos día y noche, provocando que todos los que permanecían al interior del recinto, perdieran la noción del tiempo. Los primeros días de encierro fueron caóticos, ya que incluso se reventaron algunos alcantarillados, generando problemas de salubridad. Tampoco había alimentos para los soldados, y menos para los prisioneros. La escasez de comida incluso provocó que los mismos militares saquearan negocios aledaños al recinto. Solo al cuarto día, el 16 de septiembre, se recibieron algunas raciones para los soldados. Durante sus 4 días de cautiverio, Víctor Jara fue reconocido por un oficial de ejército que se hacía llamar el Príncipe. Otros testigos señalan que ese reconocimiento lo hizo un militar que no coincide con las características del mítico personaje del Estadio Chile, quien fue descrito como de una estatura superior a 1,80 m, rubio, de tez blanca, cara redondeada y de contextura atlética. En lo que sí coinciden los testimonios de los prisioneros, es en que Víctor Jara fue interrogado al menos 2 veces en los camarines del recinto, ubicados en la zona nororiente del subterráneo, y que habían sido habilitados como salas de ejecución y tortura. Allí fue sometido a diversas torturas, entre ellas, la fractura de sus manos, a golpes de culata. Tras la segunda de esas sesiones, Víctor Jara logró acercarse a personas que habían sido detenidas en la Universidad Técnica del Estado, quienes lo limpiaron y trataron de cambiar su aspecto, cubriéndolo con una chaqueta azul y cortándole el cabello con un cortaúñas. Los últimos detenidos que lo vieron con vida han dicho que estaba muy golpeado, con la cara hinchada y sus manos fracturadas. El 17 de septiembre, llegaron a los camarines del estadio el teniente Barrientos y el subteniente conocido como El Loco, que bajo las órdenes de Jase y Rodríguez, estaba a cargo de los conscriptos. Se llamó a un grupo de ellos y se les comunicó que el detenido era Víctor Jara. El grupo lo comenzó a insultar por su condición de comunista. Víctor Jara quedó allí, en ese camarín, custodiado por un conscripto. Tras un tiempo, Jara fue sacado del lugar. Llegada la noche, ingresaron unos 15 detenidos al mismo camarín del subterráneo. Entre ellos, Víctor Jara y Litre Quiroga, director de prisiones hasta el 11 de septiembre. Ambos fueron lanzados contra la pared. Detrás de los prisioneros, llegaron el teniente Nelson Pace y el subteniente que también estaba a cargo de los conscriptos. Dicho subteniente comenzó a jugar a la ruleta rusa, con su revólver apoyado en la sien del cantautor. De allí salió el primer tiro que impactó su cráneo. El cuerpo de Víctor Jara cayó al suelo de costado. Comenzó a convulsionarse. El subteniente ordenó a los conscriptos que descargaran ráfagas de fusiles en el cuerpo del artista. La orden se cumplió. Todo esto fue presenciado por Nelson Hase, quien se encontraba sentado detrás del escritorio de interrogación. Según el protocolo de autopsia, el cuerpo del cantautor tenía, aproximadamente, 44 impactos de bala en su cuerpo. Pocos minutos después, el mismo subteniente que le disparó en la cabeza, solicitó el retiro del cuerpo. Llegaron unos enfermeros con camilla, lo levantaron, y lo metieron al interior de una bolsa. Luego lo cargaron hasta la parte trasera de un vehículo militar, estacionado en el patio del recinto, al costado nororiente. Muchos coinciden en que durante el traslado al Estadio Nacional, que duró muchas horas, su cuerpo sin vida fue visto en el hall del recinto, junto a otros cadáveres. Los otros 14 detenidos que venían con el cantautor y director teatral, fueron acribillados con fusiles percutados por los propios conscriptos y oficiales presentes. Entre las víctimas, cayó asesinado Litre Quiroga. Sus cuerpos también fueron cargados en el mismo vehículo. Poco después, y al amparo de la noche, todos ellos fueron abandonados en la vía pública. Se estima que el cuerpo de Víctor Jara fue encontrado el 17 de septiembre en las afueras del cementerio metropolitano por funcionarios de la primera comisaría de carabineros de Renca, quienes lo trasladaron como NN al Instituto Médico Legal. De septiembre de 1973, el oficial designado como director interino del registro civil, lo envió en comisión de servicio al Instituto Médico Legal, lugar en donde se le ordenó medir, tomar las características físicas y las huellas de los cuerpos apilados en el estacionamiento del recinto. Herrera calcula que había unos 300 muertos en ese lugar, entre los cuales vio niños y mujeres. Unos 25 estaban rapados. Todos eran jóvenes. Le dijeron que correspondían a extranjeros. Durante todo el día, Herrera vio llegar camiones del ejército con más cuerpos. Los conscriptos los tiraban al suelo al interior del estacionamiento y luego, con algo más de delicadeza, funcionarios del Instituto Médico Legal los recogían y los apilaban en distintas partes. El 16 de septiembre, alrededor de las 9 horas, un funcionario le señaló que entre los cuerpos apilados, parecía estar el de Víctor Jara. Al principio, Héctor Herrera dudó que se tratara del famoso cantautor. Estaba muy sucio, con tierra en las heridas, el cabello apelmazado con tierra y sangre. A simple vista, se le notaban heridas profundas en ambas manos y en la cara. Tenía sus ojos abiertos, pero con una mirada tranquila. En uno de sus brazos, vio un alambre, con un pedazo de cartón, donde estaba anotado octava comisaría. Para salir de la duda, Héctor Herrera, a escondidas, anotó su número de ficha, sus características físicas y sus huellas dactilares. Para ello tuvo que abrir sus manos. No fue fácil, las tenía empuñadas, muy rígidas. Lo hizo con la ayuda del funcionario, comprometiéndose ambos a no decirle a nadie lo ocurrido. Terminada la misión, dejaron el cuerpo en el mismo lugar. A primera hora del día siguiente, Herrera se fue directo a la sección dactiloscópica del registro civil, en calle General Mackenna. Allí, y en la más completa reserva, le pidió a la funcionaria Hilda Leighton que le buscase la ficha de Jara. A eso del mediodía, ambos comprobaron que, efectivamente, habían asesinado a Víctor Jara. Volvió a revisar los registros del cantautor. Y se percató que era casado. Anotó los datos de su esposa, Joan Turner Robert, y su dirección. Herrera agregó, posteriormente, concurrí al cementerio general, ubicado al frente, para solicitar un carrito para trasladar el cuerpo, ya que era muy caro hacerlo en una carroza. Una señorita me indicó que no se podía hacer eso, pero al ver el nombre del occiso, me dijo que para él sí se podía. Volví al Instituto Médico Legal, en compañía de un funcionario del cementerio. Entre los cuatro, colocamos el ataúd en el carro, y lo trasladamos al Camposanto, enterrando a Víctor Jara, en un modesto nicho, al final del recinto, donde se encuentra hasta hoy. Fue enterrado sin flores, y con la sola presencia de nosotros tres.